Ángel Gato Basile, nuestro corresponsal. ¿Cómo le va, Gato? ¿Cómo anda usted? Buen día. Bien, bien, gracias. Vos sabés que también hay que aclarar algo. Perdón, Sí. tengo un poquito tomada la garganta. De tanto vocear las consignas, ¿no? Memoria, verdad y justicia, compañeros y compañeras desaparecidas presentes. Nunca más es ahora, que es una nueva consigna que está propagando. De muchachos de Nietes. También ayer estuvieron laburando el Darío y la Angelita, mucho, muchísimo, ¿eh? Así que bueno, y usted también, pues, ayer estuvo en el piso en la radio, hicimos un programa especial, Así es. en el cual tuvo una intensa participación usted, el Fernando, el Marco. La verdad que, ¿y sabés por qué lo reflejo? Porque el trabajo colectivo, el trabajo comunitario, como muy bien define esa palabra, ¿no? Las radios y la comunicación popular y comunitaria, donde cualquier persona puede organizarse y participar de estos espacios, ¿no? Bueno, se defiende una vez más. Te cuento, estoy ahora en la explanada de la Municipalidad de Guaymallén, donde se hace el acto de conmemoración del 24 de marzo, acto institucional, ¿no? Y estuvimos hablando con el secretario de gobierno de esta municipalidad, así que, ¿te parece? Escuchemos qué es lo que nos decía y después te cuento los pormenores de este evento, ¿ah? ¿Eh? Perfecto, lo escuchamos entonces. Mauricio Iglesias, secretario de gobierno de la Municipalidad de Guaymallén. Conmemoración y acto del 24 de marzo, hoy lunes 25. Contanos un poquito al respecto, en tanto la municipalidad y la puesta en escena de este acto. Bien, desde el municipio, nos parece una fecha que todos los argentinos tenemos que tener muy presentes. Entendemos que a casi 50 años del golpe es fundamental hacer verbo estas palabras de memoria, verdad y justicia. Memoria para conocer lo que pasó, obviamente la historia entera, la historia completa, contada por sus protagonistas. Hoy en día, bueno, todos hemos visto el video que ha circulado el Gobierno Nacional, con el cual personalmente no comulgo, pero creo que estoy convencido que ese video no es más que una respuesta a las provocaciones o al relato único, al discurso único que también vivimos en la construcción del Gobierno Nacional de los últimos 20 años. Bien, obviamente cuando se cuenta una parcialidad, lo que más se generan son provocaciones y anticuerpos. Creo que la sociedad argentina, para poder sanar realmente esta herida que significó esta noche más oscura, tan oscura que hizo que de hecho las dictaduras anteriores pasaran a llamarse sencillamente procesos de facto o dictablandas, casi en contraste, tiene que ver con eso. Los argentinos tenemos que poder dar vuelta a la página, poder mirar para adelante y para eso es fundamental que conozcamos nuestra historia, que la misma sea sobre la verdad y por supuesto que se avance en la construcción real de justicia desde todos los sectores de la sociedad. Bien, creo que en eso sí, ahí hubo, bueno, en la primavera democrática está la gesta del primer gobierno democrático que justamente hablaba de todos estos valores que hoy la sociedad reclama, que tienen que ver con la solidaridad, con la justicia, con la transparencia, con los derechos humanos como una cuestión integral, obviamente que es una construcción que se va actualizando y renovando conforme pasan los años, las demandas de la sociedad no son las mismas y los derechos como tales no son los mismos en una sociedad que va avanzando en todo sentido, pero fundamental en este tema que todos conozcamos nuestra historia y podamos entenderla. Muchas gracias. Bueno, Gato, entonces ahí escuchábamos lo que decía el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Guaymallén. Tal cual. Te cuento, ahora en este momento están interpretando textos del libro Nunca Más y de Parece, Me Parece Que Te Vi. Gente integra el grupo de teatro de la municipalidad a cargo de Ricardo Duarte. Estamos hablando de los actores y actriz, el actor y las actrices Santiago Navarra, Dori Andreoni y Vilma Lucera. También hay un músico que hace el fondo musical en vivo con una guitarra, que está a cargo de la dirección coral de la municipalidad. Estoy hablando de Javier Rodríguez. Y hay algo que me parece preponderante, ¿no? Que es Irismabel Juárez, es la artista plástica que va a exponer ahora aquí en la explanada, y que a partir de mañana, de esta tarde misma, digo, va a estar expuesto sus cuadros en el sexto piso de la municipalidad. Irismabel, ya hemos hablado con ella, en la radio el año pasado, es una artista muy comprometida para la época en donde ella empezó a ejercer las artes visuales. Hace arte pop en la actualidad, pero también hace otro tipo de experiencias con el arte, y que la verdad que recomiendo mucho porque es muy expresiva en tanto la época en la que se vivió la dictadura y en la que ella, bueno, también fue por ahí perseguida por esta última dictadura cívica, eclesiástica y militar. Bien, perfecto. ¿Cómo continúa después? ¿Van a seguir habiendo algún otro tipo de eventos impulsados por ahí por la municipalidad? No, no, por ahora solo esto. Ahora está cantando el músico que te acabo de referir, de Javier Rodríguez, que tiene su también, tiene su trayectoria en tanto la música, incluso participó en la última versión de La Misa Criolla junto a Ariel Ramírez, imagínate. La jerarquía del acto, la verdad que como para hacer un comentario, ¿no? No esperé las declaraciones que me hizo recién Mauricio Iglesias. La verdad que se tiene una posición muy crítica con respecto al 24 de marzo, digo, no, con respecto a lo que declara la presidencia. Entonces, el acto va de la mano de eso también, ¿no? Reivindicando los desaparecidos desaparecidas de Guaymallén, que en algún momento los van a nombrar. Así que, y bueno, reivindicando la democracia, que también me pareció importante lo que dijo. Bueno, la verdad es que es meritorio entonces lo que está ocurriendo ahí en el espacio de la municipalidad de Guaymallén y que se hayan, de alguna manera, lo dijo el secretario de gobierno de la municipalidad, separado del documento, del video que ayer desde el espacio de la presidencia de la Nación se hizo conocer por estos canales que ahora aparecen los canales formales de hacer conocer cosas que tiene el gobierno, que es Twitter, ¿no? O X, o la red Nada más. social X. Como que ahora ellos utilizan eso para hacer conocer documentos oficiales y este documento que la verdad es que, bueno, daría para mucho que hablar porque se toma la historia desde un lugar, para mi ver y para el de muchos, tergiversado. Tal cual, tal cual. A lo cual no suscribo, más vale. Bueno, este acto continúa, siguen leyendo algunos textos y se van intercambiando con música. Y bueno, ahí está. Les invito a venir a ver la exposición de cuadros, Bien. que la verdad que están muy buenos, muy buenos. Y claro que es una opinión personal, capaz que venís vos, Martín, y no te gustan, Bueno, no, no, pero no, pero están está muy bien. buenos para venir a ver y visitarlos y bueno, y opinar con respecto a lo que se ¿Y hasta cuándo queda ve. esa exposición ahí, Gato? ¿Le dijeron? Mirá, me agarraste, y si me das 2 segundos, me agarraste desprevenida con eso, desprevenido. Fueron directos a Meche. Dame 2 segundos y te digo. Le damos 2 segundos, gato. Sabemos que usted es capaz ahí de, en un momento así, de hacer una de esas jugadas que usted sabe hacer y averiguarnos ahí para que la gente sepa, nuestros oyentes sepan cuánto tiempo va a estar esa exposición y para que la vayan a ver, la vayan a visitar. Una semana. Bien, perfecto. Una semana están, de verdad, les recomiendo que vengan a ver los cuadros, que vengan a verlos porque son muy expresivos, muy, muy expresivos. Hay uno muy fuerte de arte pop, digo fuerte en tanto al mensaje, de típico arte pop donde se repite la foto de alguien, que está la foto de Ernesto Che Guevara, en las cuatro esquinas del cuadro y en el centro la foto de él, que le sacan cuando después del fusilamiento, la histórica foto, la famosa foto que le sacan en Bolivia después que él está en una camilla, ¿te acordás? Sí. Y que está en blanco y negro, bueno, la emula. Y bueno, en fin, muy bueno, bueno, muy bueno. La verdad que muy bueno todo. Incluso Doris Andreoni, que es una de las actrices que participa de este espacio. Voy a ver si te acordás, porque la Sofi no creo, la Angelita tal vez. Doris Andreoni en algún momento fue periodista, no me acuerdo si para Canal 7 o Canal 9, ella estaba en el piso del canal y presentaba las notas, allá por los 90, sí, los sí, lejanos sí. 90, así finales es. De los 80. Exactamente. En fin, bueno, ahí está. Bueno, saludamos entonces esta iniciativa de la Municipalidad de Guaymallén e invitamos a nuestra audiencia a que se acerque ahí a ver esta exposición que por lo que cuenta y nos dice el gato que está ahí en cuerpo presente, es algo para no perderse, para ir importante en el valor cultural y que el arte aparezca también en estos momentos necesarios. Perfecto, te mando un abrazo por memoria, verdad y justicia y compañeros, compañeras, compañeres presentes ahora y siempre. Yo no me acuerdo bien la grilla, pero sé que la grilla en los espacios para la memoria continúa hasta el miércoles, estoy seguro. Así que revisen las grillas en las redes de los espacios para la memoria porque hay un montón de actividades que van a continuar esta semana, en tanto la semana de la memoria, la verdad y la justicia. Te mando un abrazo, compañero. Un abrazo grande, y bueno, gato. A Sofi y a la Angelita, claro. Un abrazo grande, gato.